Rogelio, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Y los micrófonos de Radio Popular Che Guevara, mira, ahí lo tenemos a Sandino también en un cuadro, siempre van a estar abiertos para esto, y el jueves seguramente vamos a estar ahí. Ah, mirá, acá me pasa el Luis el dato de que está por empezar un programa desde el comité de Nicaragua. Estamos viendo. Todavía bueno, no sabemos. Bueno, ahí está. Sigue creciendo la radio Che Guevara. Habías dejado un tema musical ahí para despedirnos en este momento. Así que Luis, si lo tiene que hace preparado. Referencia, si me dejás, ¿sí? A un momento que en este momento se está aconteciendo, porque es el 39 aniversario del repliegue táctico a Masaya, que fue la última maniobra antes de la derrota del somocismo. Buenísimo, así que vamos. No había que pisar ramas ni hacer ruido con hojas secas, y la orden fue cumplida hasta por la naturaleza. No se oían las chicharras, ni los chayules, ni los ronrones. Solo se oía el latido de todos los corazones, queriendo alcanzar más allá, queriendo entrar a más allá, aquella columna de agua, de sudor y de esperanza. Milicianos combatientes bajo la noche cerrada, mujeres, niños y viejos, curtidos por la batalla. Divisamos Nindirí, territorio liberado, pero la orden del frente fue cumplida palmo a palmo. Mantuvimos la cautela para no ser detectados, con su aliento de coraje nos animaba el Santiago.